por la noche en el bote, hablando con Pedro en el sofá. Hablando las dos no se caen en la calle en su oscuridad. La muy sinvergüenza y cara pidiendo disculpas de sabor. Apenas me vio arrancar a llorar, diciéndome Pedro me obligó. Garronera, sinvergüenza, de sos una garronera, sinvergüenza. Ella contigo no quiere hablar, yo no te quiero en mi vecindad. Sinvergüenza, garronera. Sinvergüenza, sinvergüenza. Mira mamacita, agarró tu poroto renta y vete a jugar con tu mamá. Sinvergüenza, sinvergüenza. Oh no, sinvergüenza, sinvergüenza. Mira tú eres una sinvergüenza, qué cara tienes mujer. Sinvergüenza, sinvergüenza. Garronera. Para todos los amigos de Córdoba, para la gente de Belice, de Villa Revol, Alberdi, Villa Pai, Barrio General Busto, Barrio Escobar, sí, Eva, Las Palmas, para la gente de la ciudad de Buenos Aires y para la gente de... para todos ustedes. Che, che, che. Saluda de Miguel. Miguel, que Miguel. El que estaba contigo en el paso a nivel. El primo de la Sara. Sara, que Sara. La que un día te puso el sapo en la cara. Amiga de Merguete. Merguete, que Merguete. El que te saboreaba ese vaso de leche. Hay saludos para todos. De parte de ti uno y de todo el mundo. Hay saludos para todos. De parte de Pirulo y de Don Angulo. ¡Vino, vino, pasando! ¿Qué quieres bailar? Agarra el pasito. ¿Qué quieres bailar? Agarra el pasito. Para que lo goces sin agarrar. Agarradito, mamá, agarradito. Para las mujeres que quieren gustar. Para las mujeres que quieren gustar. Bien agarradito, lo deben bailar. Bien agarradito, lo deben bailar. Agarradito, mamá, agarradito. Agarradito, mamá, agarradito. Agarradito, mamá, agarradito. Agarradito, mamá, agarradito. Yo quiero una tocadilla, que Ay, qué pena, el campesino triste llora.